Noticias en Español, volumen 1, Voz de América, capítulo 2, sorpresiva renuncia del gobierno egipcio. El anuncio lo hizo el primer ministro interino de Egipto, Hassem el Beblawi, durante un discurso en televisión, pero no especificó las razones. Voz de América, redacción 24 de febrero de 2014. El primer ministro interino de Egipto, Hassem el Beblawi, informó que su gabinete ha renunciado. El anuncio lo hizo el lunes durante un discurso en televisión, pero no especificó las razones. El gobierno interino apoyado por los militares había estado gobernando Egipto desde que fue expulsado del poder el presidente Mohamed Morsi. En julio pasado, Egipto planea tener elecciones presidenciales en abril, seguidas de una votación para elegir un nuevo parlamento como parte de su plan de transición. Post-Morsi, el jefe del ejército, Abdel Fattah el-Sisi, todavía no ha anunciado su candidatura para presidente, pero muchos observadores creen que se lanzará a la presidencia y que goza de un fuerte apoyo del electorado. Estados Unidos expulsa a diplomáticos venezolanos. Los tres tienen 48 horas para abandonar Estados Unidos. El gobierno venezolano anuncia que nombrará embajador en Washington para informar lo que realmente sucede en Venezuela. Voz de América, redacción 25 de febrero de 2014. Tres diplomáticos venezolanos tienen 48 horas para abandonar Estados Unidos, en respuesta a la expulsión de tres funcionarios estadounidenses que trabajaban en la embajada de Washington en Caracas. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, identificó a los venezolanos como los primeros secretarios de la embajada Ignacio Luis Cajal Ábalos y Víctor Manuel Pisani Azpurúa, así como el segundo secretario Marcos José García Figueredo. Los diplomáticos estadounidenses expulsados previamente por las autoridades venezolanas fueron acusados de conspirar contra el gobierno de ese país, reclutar jóvenes y promover las masivas manifestaciones de las pasadas semanas. Psaki dijo que Estados Unidos ha indicado estar listo para desarrollar una relación más constructiva con Venezuela, pero actitudes como la expulsión de los diplomáticos estadounidenses siguen dificultándola. También señaló que Washington tiene serias preocupaciones sobre algunos asuntos en Venezuela, incluidos la democracia y los derechos humanos, y subrayó que el respeto a estos y a la libertad de expresión y de prensa son principios que deben respetarse universalmente. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro encargó a su canciller Elías Jagua la designación del nuevo embajador de Venezuela en Washington, cuyo nombre sería revelado este martes. Durante un discurso, Nicolás Maduro dejó entrever que el propósito de enviar un embajador a Washington para mostrar lo que realmente sucede en su país. Ya yo decidí quién es el embajador, dijo Maduro, para que sepan la verdad de Venezuela. Están creyendo que de verdad nos estamos matando, que no podemos salir ni a la esquina y están pidiendo intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, una locura, agregó. En respuesta, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, señaló que el presidente Maduro necesita enfocarse en los legítimos reclamos del pueblo venezolano mediante un diálogo significativo con este a pesar de lo que diga el gobierno de Venezuela, añadió. No se trata de un asunto entre Washington y Caracas, sino entre las autoridades de Venezuela y su pueblo. Ambos países no tienen embajadores en sus respectivas capitales desde 2010. En 2008, Hugo Chávez expulsó al embajador de Estados Unidos en Caracas. Chapo no quiere ser extraditado a Estados Unidos. Sus abogados han presentado una solicitud de amparo para quedarse en México, pese a que al menos 7 cortes federales de Estados Unidos tienen acusaciones pendientes en su contra. Voz de América, redacción 25 de febrero de 2014. Los abogados del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán intentan evitar la extradición de su cliente a Estados Unidos. Una solicitud de amparo fue interpuesta el lunes en un juzgado de la Ciudad de México, que tendrá que determinar si procede la solicitud dentro de los 3 próximos días. Miembros del narcotráfico han recurrido en el pasado a solicitudes de amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, y aunque no han tenido mucho éxito, por lo menos han logrado retrasar los procesos. Guzmán está detenido en México, donde en breve un juez decidirá si lo deja en libertad o es sometido a proceso penal. El riesgo de que permanezca en México es que pueda escapar de la prisión, como ya lo hizo hace 13 años. Al menos 7 cortes federales de distrito en Estados Unidos, entre ellas las de Nueva York y Chicago, tienen acusaciones pendientes sobre Guzmán y varias ya presionan para conseguir su extradición. En Chicago se le etiquetó como enemigo público número uno antes de su detención. También es reclamado por fiscales en Nueva York, además de que hay acusaciones en su contra desde hace años en San Diego y Texas por dirigir una gigantesca operación de contrabando de cocaína. Los pedidos de extradición son analizados en los altos niveles del Departamento de Justicia, con opiniones del Departamento de Estado, pero hasta ahora no se ha dicho si se solicitará la extradición y solo se ha señalado que el tema será objeto de más discusiones entre México y Estados Unidos. Estados Unidos pide respetar soberanía de Ucrania. Washington reacciona a la orden dada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de poner en estado de alerta a las tropas rusas más cercanas a la frontera con Ucrania. Voz de América, redacción 26 de febrero de 2014. El gobierno de Estados Unidos respondió a la movilización de tropas por Rusia cerca de la frontera ucraniana, haciendo un pedido a los actores externos a respetar la soberanía de Ucrania. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a la prensa que Estados Unidos apoya firmemente los esfuerzos de los líderes ucranianos de formar un gobierno multipartidista e inclusivo. Instamos a los actores externos en la región a respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Poner fin a las acciones y retórica provocadoras. Apoyar democráticamente el establecimiento de un gobierno de transición. Y usar su influencia en respaldo a la unidad y la paz, señaló. Earnest dijo que Washington recuerda a todos los gobiernos sus compromisos políticos respecto a la transparencia de las actividades militares, en virtud de obligaciones internacionales concebidas para asegurar la paz y la seguridad euroatlántica. puntualizó previamente el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Declaró que Ucrania no debía ser forzada a escoger entre Washington y Moscú, su antiguo amo cuando el país era una república soviética. Se trata de los ucranianos eligiendo sobre su futuro, dijo. Kerry pidió este miércoles a Rusia ser muy cuidadosa en las decisiones que tome sobre Ucrania. Drones sobrevuelan el planeta. En el mundo ha aumentado el uso de los aviones no tripulados comerciales, conocidos como drones. Algunas de las tareas que desempeñan tal vez les sorprendan, otras le fascinarán. Voz de América, redacción 25 de febrero de 2014. Piense en un dron como una cámara voladora, capturando imágenes imposibles para pilotos humanos en aviones grandes. Pero hacen más que esto y surcan los cielos en muchos países con pocas restricciones. En Inglaterra, entregan sushi como si fuesen un mozo volador. En Sudáfrica, hacen investigaciones de la vida silvestre como los elefantes, impalas, jirafas y mucho más. Sobre el Océano Pacífico, captura imágenes de ballenas en Indonesia y China. Pronto transportarán oro en Alemania. El productor Chris Kippenberger crea comerciales de televisión para autos de lujo. Usted puede ahora capturar y mantener la acción natural, al volar desde lo alto de un edificio y descender hacia la persona, dijo Kippenberger. Los drones también han acaparado atención ni esperada ni solicitada. Dos canadienses fueron encarcelados algunos meses por filmar con un dron en Turquía. La policía le disparó a un dron mientras tomaba imágenes de protestas, y en Japón, drones monitorean la planta nuclear en Fukushima y proveen la aerofumigación de cultivos. En Estados Unidos también intentan dilucidar, a través de audiencias públicas realizadas en el Congreso, cómo regular el uso de drones dentro del territorio nacional. Estas tecnologías son nuevas y no probadas. Particularmente hay muchos asuntos cuando se mezclan con el tráfico aéreo, explicó David Kirstein. Cabildero legislativo, por su parte, Leslie Harris, defensora del derecho a la privacidad, asegura que generalmente la tecnología está más adelantada que la ley, y toma años que la alcance. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos estima que, en 5 años, unos 7.500 drones llenarán los cielos del país, pero solo luego de haber aprobado la debida reglamentación para su uso. Este reglamento debe entrar en vigor en 1 año.